11 y 29 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a continuación a anticipar la agenda cultural del fin de semana. Lo vamos a hacer hablándoles precisamente de las iniciativas y actividades que dentro del ámbito cultural y festivo se van a desarrollar en nuestro municipio durante los próximos días. Una de las citas a tener en cuenta es la que tendrá lugar hoy a partir de las 8 en el convento de Capuchinos, la inauguración de la exposición del ubriqueño Manuel Janeiro, denominada Trayecto y Olvido. Nosotros precisamente vamos a hablar con el protagonista de esta exposición pictórica, con Manuel Janeiro, que ya nos acompaña en los estudios de Radio Brique y a quien damos la bienvenida. Manuel, muy buenos días. Buenos días. Gracias por atender la llamada de Radio Brique. Gracias a vosotros. Y bueno, pues queríamos conocer ese proyecto que vas a presentar en nuestra localidad. Lo cierto es que Manuel Janeiro, dentro del mundo pictórico en nuestra localidad, no es desconocido. Los diferentes premios obtenidos recientemente así lo avalan, ¿no? Reconocimientos como, por ejemplo, el certamen local de pintura que obtuviste en el año 2017 o incluso, bueno, pues también la mención de honor, ¿no? En la convocatoria del certamen andaluz de pintura en esta presente edición. Y luego, además, bueno, pues toda esa trayectoria que llega sumada a la participación de concursos como el de pintura rápida de nuestra localidad. Y al margen de esto, pues sí que aquellas personas que no lo conozcan van a tener oportunidad de conocer su trabajo, de apreciarlo a través de esa exposición que vas a inaugurar en la noche de hoy, la tarde-noche de hoy, en el convento de Capuchino. Ya me callo. Trayecto y olvido, cuéntame. ¿Qué es lo que has preparado y lo que vamos a poder ver? Bueno, en la exposición de Trayecto y Olvido es una muestra de mi corta trayectoria que llevo pintando, porque soy muy chico, tengo 21 años. Pero me ha dado como para pintar bastante. Y hago una muestra acerca de propuestas que hice en diferentes certámenes de pintura, sobre todo pintura rápida, y aparte un trabajo más personal y más mío que he tenido la oportunidad de hacer este verano encerrado en el estudio, que tiene bastante carga emocional para mí y ahí, bueno, yo creo que yo mismo he cumplido con mis expectativas y espero que le guste bastante al público. La exposición se puede decir que está dividida, no sé si temáticamente no intuyo, en dos partes. Por un lado está la parte que forma parte de Trayecto y luego tendríamos otra segunda parte que vamos a... Está dividida además también en dos espacios diferentes dentro del propio convento, que es la que se denomina Olvido, ¿no? Que es ese proyecto un poco ya más personal. Sí, está Olvido, que está en el refectorio, y Trayecto, que será en el claustro. Y bueno, pues obras además también de formato considerable, de gran tamaño, y que nos, bueno, pues muestra un poco la tendencia artística, ¿no?, de Manuel Janeiro. Tampoco no es gran tamaño. Para los que sean aficionados a la pintura, si dicen gran tamaño, dicen 2 metros, 1,80 metros, pero es verdad que ninguna baja del metro, pero son formatos medianos y más acondicionados a la pintura que yo practico, que es el tema de pintura rápida y algo, ¿sabes? Pintura rápida, ese tipo de formato. Con 21 años, ¿has concluido ya la formación en Bellas Artes? No. Cuéntame. Todavía no. Estaría cursando tercero ahora mismo. Hasta hace un año estaba en Sevilla, pero he decidido venirme a Urique, dedicarme un poco a mi pintura este año, trabajar, intentar buscar dinero y continuar la carrera en Madrid, porque no me estaba beneficiando Sevilla, como quien dice, no estaba bastante animado allí y tampoco quería depender mucho de mis padres, y si quiero avanzar sin suponer una carga, pues digo, soy muy chico, tengo 21 años, puedo dar un paso para atrás para lanzarme un poquito más alto. Coge impulso. Exactamente. Una posición arriesgada también, ¿no?, en cierto modo. Ya, arriesgado, pero que no apuesta no gana. Claro que sí. Y además muy valiente también, ¿no?, en cierto modo, porque significa, bueno, por replantearte tu trayectoria de cara al futuro, de lo que va a ser tu vida profesional, y hacerlo de manera consecuente, ¿no? Yo quiero trabajármelo, voy a intentar hacerlo de esta manera, ¿no? Y para ello, bueno, pues tengo que aportar. Exactamente. Exactamente, ahora este año pues a dedicarlo con convocatoria, exponiendo. Es la primera vez que expongo en grandes dimensiones aquí en el pueblo, sí. Porque he estado exponiendo en el Ambiguo del Pino, en sitios más pequeñitos, y es la primera vez que dependo de un espacio expositivo que sea municipal y que sea propiedad de todos los uriqueños. Entonces, para mí es un gran honor también. Uh-huh, claro. Un gran desafío, esa era la palabra. Un reto, ¿no? ¿Verdad? Ah, exactamente. Un reto porque, claro, supone además también, en cierto modo, salirte del marco, del ámbito quizá, ¿no?, en el que te has movido hasta ahora, lo que es la afición a la pintura aquí en nuestra localidad, y trasladarnos a todo lo que es la sociedad ubriqueña, ¿no?, a lo exponer en ese espacio público. Mm. ¿Cómo te lo planteas? ¿Bien? ¿Piensas que va bien? ¿Qué perspectivas tiene? Pues yo espero que venga bastante gente a la inauguración. Espero. Está todo el mundo invitado. Y también espero que la gente disfrute de la obra o por lo menos si no disfruta, que hable de ella, que es lo importante. A mí me llama muchísima atención lo que me has dicho. No tienes 21 años. No has concluido los estudios de Bellas Artes, pero te tomas un paréntesis para continuarlos a otro nivel, ¿no? Y aún así ya ha ganado el certamen local de pintura en la convocatoria del 2017 y has tenido mención de honor en el andaluz. ¿Es un logro? Tampoco me quiero echar muchas flores encima, ¿sabes? Porque realmente ganar el certamen local es algo que está al alcance de muchos aficionados de la pintura. Después el andaluz fue más complicado y había otros certámenes que también estaban a nivel profesional que también han sido un poquito más complicados, pero realmente la mayoría de los concursos a los que me presento no consigo nada, o como mucho consigo una mención o un reconocimiento del jurado que no tiene cuantía económica, que no es lo que quiero yo, pero por lo menos, como se dice, estoy construyendo, estoy pintando, pero estoy avanzando a mi ritmo, tampoco sin pasarse. No es bueno los excesos, ni lo más bueno ni lo más malo. No son buenos los excesos. Te estás abriendo un camino. Exactamente. Evidentemente, y bueno, pues eso es un trabajo, una lucha diaria, ¿no?, también de exactamente, de presentarse, de trabajar y de hacerlo. Además, también tú has optado por la vía de especializarte un poco, no sé, en el tema de pintura rápida, que quizás es la principal salida que tienen ahora, ¿no?, los pintores, aquellas personas que deciden dedicarse al mundo del arte, de la pintura, una vía, ¿no?, una vía profesional, ¿no?, por así decirlo. Hombre, hay algunos a los que sí, una vía profesional, porque los cabrones ganan una cantidad de premios increíble, ¿sabes?, que puedo considerar amigos a muchos de ellos, pero pueden sacar perfectamente 3.000, 4.000, incluso 15.000 euros al mes con temas de concursos y certámenes, pero porque su pintura tiene un montón de calidad que, por ejemplo, la mía, por experiencia, no tiene tampoco. Entonces, puede ser una forma de trabajo, sí, pero hay muchas formas de trabajar el arte, por exposiciones, por otro tipo de convocatorias, por becas de residencia artística o simplemente moviendo tu arte. Que realmente yo me estoy acogiendo ahora a la pintura rápida, pero porque mi padre, que pinta también, al ratito, me lleva a los concursos, pinta conmigo y es más que nada también como una excusa para escaparse, para salir, para hacer cosas diferentes, para ir a diferentes pueblos, ver otro sitio y disfrutarlos pintando. Y al final lo más importante de un concurso de pintura rápida no es el hecho de ganar un premio o ponerse a pintar el cuadro, sino que ya lo que crece uno profesional. Exactamente, yo ya me he apuntado a la experiencia de haber pintado en tal sitio, haber visto tantos pintores, porque realmente yo puedo decir que de la facultad no he aprendido nada en comparación con lo que he aprendido en pintura rápida o con lo que me ha enseñado Marte, que es mi maestro de aquí de Ubrique. Tu mentor. Exactamente. José Antonio Martel. Efectivamente. Las Cumbres. De las cumbres. El profesor de las cumbres. Empezó como profesor y ahora lo puedo considerar maestro. José Antonio Martel, que la verdad, has estudiado entonces las cumbres, sí, ¿no? Uh-huh. Bachillerato de arte. Sí. O sea, que eres uno de esos alumnos de bachillerato de arte que triunfa, ¿no? Bueno, triunfa. Todavía no he triunfado, esfearse. Estoy peleando, estoy abriendo camino. Estás abriendo camino, como dices, pero bueno, va en buena dirección, ¿no?, de momento. Sí, sí, porque hablamos precisamente, por ejemplo, este año también de Narvallón, que es otra estudiante también de bachillerato de arte de las Cumbres, y que también, bueno, pues poco a poco sus logros han ido, los premios que ha obtenido, ¿no?, se han ido dando a conocer. Y bueno, pues entra un poco también dentro de esa categoría, de ese grupo de alumnos que trabajan y que intentan labrarse un futuro. Y bueno, pues que se recoge, ¿no?, esa información a través de los medios también, ¿no? Lógicamente. Bueno, hablaba de tu padre, que también es pintor. Pintor, aficionado, más que pintor, no se dedica a la pintura profesionalmente, pero ha rescatado una afición que llevaba durante mucho tiempo, ahora con el niño que es más pintor que nunca, pues él se ha apuntado al bombardeo, y aunque los dos tengamos estilos de pintura completamente diferentes, pues vivimos la pintura bastante vivamente, ¿sabes? Que donde me muevo yo se mueve él y donde se mueve me muevo yo. ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre también es Manuel Janeiro. Manuel también. Manuel Janeiro Millán. O Manuel Janeiro padre. ¿Y de dónde viene entonces esa inquietudes artísticas de Manuel Janeiro hijo? ¿De su padre? ¿De lo que ha mamado? ¿De lo que ha vivido? ¿Sale de dentro? Yo me recuerdo siempre con un lápiz en la mano, con un pincel en la mano. Si no es con un pincel es en teatro, si no es en teatro es con la música. Que siempre he estado más o menos respirando el arte y he tenido la libertad en casa de que allí sí se valora el tema del arte y nunca me han puesto impedimento por crear, ¿sabes? Y aparte mi padre, de chico, cuando yo era pequeño, él pintaba. Y conforme yo fui creciendo lo fue dejando, pero como sabéis que yo cómo salí, pues él se apuntó al bombardeo conmigo y él está pintando hoy lo mismo que pintaba antes, pero conmigo. Había aquí como una especie de feedback, ¿no? Exactamente. Empezó tu padre, inculca, ese valor, ¿no? El de la creatividad. Y luego tú le respondes y él vuelve, él regresa. Exactamente. En cierto modo. Bueno, Manuel, ¿cómo es tu pintura? ¿Cómo la definiría? No sé, mi pintura es mía. yo estoy ahora mismo trabajando. Es que los artistas a lo mejor nos da por una cosa como nos da por otra. Ahora mismo estoy intentando evolucionar en un lenguaje más realista, bastante reflexivo, no dejándolo acaparado solamente en la proyección de la imagen, sino buscándole una reflexión. De ahí Olvido, por ejemplo, que trata el Alzheimer de mi abuela, por ejemplo. Que, por ejemplo, yo, utilizando el realismo como medio, le hago un retrato a la enfermedad mediante las macetas de mi abuela, la terraza de mi abuela. Que con el paso del tiempo mi abuela quería mucho sus macetas, su terraza, pero el hecho de esa enfermedad avanza y de olvidarse le regalas y de llegar a un punto de no poder, pues esa terraza está muerta. No hay nada más que ramas grises que se juntan con esos tonos de ese suelo típico de las terrazas de aquí de Ubrique, que es rojizo, de la pintura, el blanco de la cal, y en la exposición de pintura una comparativa de su terraza con mi terraza. Porque el hecho de que haya una enfermedad hace que dos entornos varíen completamente, varían los colores, varía la percepción del mismo entorno, los elementos varían. Entonces me parecía algo bastante poético y bastante reflexivo. Yo, por ejemplo, no me limito a la hora de hacer realismo en representar lo que veo, ¿sabes? Sino intentar darle un marco psicológico, darle una razón por la que pintarlo. Hoy vivimos en una sociedad en la que tienes un móvil, echas una foto y ya tienes una reproducción de lo que ves. Pero ¿qué carga artística, qué carga sentimental tiene esa imagen? Entonces yo hoy en día lo que estoy buscando es un poquito más de reflexión utilizando el realismo, pero realmente yo siento que el realismo tampoco es mi vía, ¿entiendes? Estoy evolucionando, pero prefiero dominar este tipo de pintura y esta forma de representación para poder avanzar en otras después. Porque, por ejemplo, yo lo que digo, yo soy un pintor realista pero con mente abstracta. Eso no se come. Que ahora mismo estoy así, ahora mismo me ha dado por eso, ¿sabes? Me estoy desenvolviendo más o menos bien con las pinceladas y con los colores, pero ¿quién dice que mañana no cambie de estilo? Que ojo, van a seguir siendo Manuel Janeiro igual las horas. Pero que es cuestión de la evolución. y por lo menos esta exposición y este trabajo último que he hecho me está sirviendo para reflexionar y para saber por dónde van los tiros de mi trabajo, y por lo menos ya sea ciencia cierta de que, independientemente de la pintura que practique, a lo largo de mi vida toda va a ser muy reflexionada, muy filosófica, muy dentro de un tema concreto en el que estoy estudiando en ese momento, pero que estoy buscando ahora mismo lo que tiene que ser la carga que está detrás del cuadro, claro, la razón por la que pintarlo. Independientemente del estilo artístico en el que se te pueda encuadrar o enmarcar o no, obviamente, bueno, pues la obra de uno siempre es muy personal, ¿no? Al margen de que puede tener más tendencia de este estilo que de otro, pero es algo suyo, ¿no? Pero aparte de eso, lo que sí es que, bueno, son obras que van a estar dotadas de esa carga emocional importante, ¿no? Que, por lo menos para mí sí. Claro, en realidad, toda obra de artista tiene que estar quizás dotada, ¿no?, de un cierto sentido, ¿no?, de lo que le inspira, porque si no, no sale la obra, no se puede crear, ¿no? Pero, bueno, pues a veces uno tiende más a crear lo que ve, ¿no?, y no a darle ese sentido quizás emotivo que pueda tener, ¿no?, que quiera expresar también, ¿no? Bueno, pues una línea en la que tú estás trabajando, que estás explotando ahora mismo. Sí. Y que yo intuyo que te hará crecer también como artista, ¿no? Espero. Eso es Olvido. Sí, eso es Olvido. Un proyecto totalmente personal que podemos encontrar y que vamos a poder ver en el convento, en concreto el refectorio, exacto. Y luego tenemos Trayecto, que es lo que has hecho hasta ahora. Sí. ¿No? Ahí que vemos. Pues en Trayecto vamos a ver, pues, son obras que, por ejemplo, me han sido menciones de nuevo en diferentes certámenes, o no han estado a la altura de algunos certámenes, pero sin embargo yo me siento bastante orgulloso de ellas. Y como hay bastantes obras, pues allí en esa muestra de la exposición se ve bastante lo que ha sido mi evolución pictórica, ¿sabes? Cuando me ha dado por las tramas y me ha dado por las tramas, cuando me ha dado composiciones con collage, me ha dado por la composición con collage, ¿entiendes? Entonces no lleva una línea temática clara, pero realmente lo que las une es que todas están relacionadas con la pintura rápida, con los certámenes, y que ahí se ve más o menos una evolución. La más antigua que hay allí la pinté con 17 años. Que ¿Para fue dónde la... fue eso? Fue para cuando se llamaba el Regional de Pintura. Ah, mira. ¿Sabes? No pillé nada, pero ahí está. Y la verdad es que para hacer una de mis primeras obras en gran formato e intentando buscar un reconocimiento profesional, que yo no sé qué coño hacía con 17 años buscando eso, y no sé tampoco qué coño ahora con 21 años, pero que ahí está, y es parte de lo que he pintado, y es parte de lo que he creído, y es lo que he querido expresar en tal momento, y con un diferente lenguaje. Entonces es algo que es también parte de mí. Y que existan esas obras y que nunca han sido expuestas, y que yo creo que pueden tener la calidad, por lo menos, de que sirva como de diario de lo que he hecho, pues me parecía que podía estar bien el hecho de ubicarlas en una exposición y darle su espacio. Claro. Está allí, bueno, no, allí no, ahí no vamos a ver, en Trayecto no vamos a ver la obra en la que participaste para el Pintura Rápida Pedro Lobatollo, porque esa la vendiste, tengo entendido, ¿no? Esa la vendí. También en este último certamen andaluz, la mención es parte de Olvido, va a estar allí expuesta también, porque es una perspectiva de la terraza de mi abuela. Después las demás obras de Olvido son detalles de la terraza, pero la obra principal es la que se llevó la mención. ¿Es la del cartel? No. La del cartel no. Bueno, es la que está abajo del cartel. Abajo del cartel, sí. Es un detalle de esa obra. Bueno, pues son los trabajos de Manuel Janeiro que vamos a poder ver, como decíamos, esta noche a partir de las 8 en el convento de Capuchino. ¿Qué dice Manuel Janeiro, padre, de la obra y del trabajo de su hijo? Mi padre, como yo le digo, tú me dices estas cosas pero porque soy tu hijo y porque te gusta la pintura, pero a él le parece todo estupendo, y mis padres han sido pilares fundamentales en lo que es mi pintura y en lo que es mi evolución, porque puede haber muchos inversores de arte, pero como mis padres, ninguno. Mis padres son los que me pagan cuando yo no puedo la pintura, mis padres son los que me pagan los viajes de concursos cuando yo no puedo, que es la mayoría de las veces. mis padres son los que esta noche van a poner la cerveza, a esperar de que el niño venda algún cuadro, ¿sabes? Y pueda ir cogiendo dinero para irse para estudiar, pero son los primeros inversores, ¿sabes? Y si no creyeran en mi obra y no creyeran en lo que hago, pues evidentemente no harían esas cosas que hacen por mí. Son tu principal apoyo, ¿no? Exactamente. Y no solo económico. Y no solo económico, ¿sabes? Por cada pieza que saco del estudio, ellos están encima, la ven, me la critican, casi siempre favorablemente. Mi madre es un poquito más crítica con las obras, ¿sabes? Cuando yo me vuelvo un poquito más raro, un poquito más oscuro, es la primera que me dice que es feo lo que acabo de hacer. Pero mi padre casi siempre se desahogan halagos y... Y que me apoyan bastante. ¿Y la comunidad artística del pueblo? Pues la comunidad artística del pueblo, la verdad es que yo creo que me tiene bastante cariño, un montón. Pues empezando por Martel, ¿sabes? Claro. Y... Oye, la verdad es que tiene que ser gratificante para Martel, que enseña tanto a tantos alumnos, ver que bueno, pues un poquito del trabajo de su granito de arena a través de ese bachillerato de arte da su fruto después con el triunfo de estos jóvenes que se dedican al mundo de la pintura, porque aquí se pueden torcer muchas cosas, ¿eh? Cuando uno es alumno no sabe dónde va a estar al final. Ya, pero realmente yo soy un granito más en la trayectoria de Martel de alumnos buenos, ¿sabes? Porque de Martel han salido gente como Patricia Rivero, como Fanny, como Estefanía Hernández Guerra, o como José Carlos Naranjo, que de Villa Martín el Chaval y fue premio BMW de pintura, que es el reconocimiento más grande de pintura que hay en España. Que ahora mismo ese chaval está en Londres, está poniendo en Nueva York, está haciendo un montonazo de cosas que ojalá yo algún día, ojalá y ojalá y ojalá, y me vea yo y rezando 1500 Padre Nuestro para que yo acabe como José Carlos Naranjo. Pero que realmente yo no soy el mayor triunfo de Martel tampoco. Yo le decía en general, porque tiene que ser, te comentaba eso, que tiene que ser gratificante haber dado clase al alumno, haberle inculcado también ese interés, ¿no? Porque en cierto modo los docentes con esas edades influyen mucho en el futuro de los alumnos, en tomarse en serio quizá, bueno, pues esa tendencia que va a determinar mi vida en el futuro. Y bueno, pues estar ahí y empujarlos y darle el avance, ¿no?, para que continúen trabajando en ese sentido, porque el camino solo hace uno, eso está claro, pero a lo largo de la vida, si te vas encontrando con personas adecuadas que te van impulsando, pues mucho mejor, ¿no? Así que tiene que ser un poco gratificante para él, digo yo. Bueno, gratificante para mí tener un pedazo de profesor como Arte, que es el primero que me dice, a ver cuándo te vienes a pintar estudio, a ver cuándo veo lo que estás haciendo, es el primero que se preocupa, y eso mismo no solo lo hace por mí, sino lo hace por todos sus alumnos que ve que tienen una cierta ilusión por el arte. Entonces es un orgullo tener una persona así detrás. Sí que lo es. Y bueno, se nota. Cuando hemos conversado con él en alguna ocasión con motivo del concurso de pintura de Leer las Cumbres y demás, se nota el interés que muestra, ¿no?, a la hora de, bueno, pues desarrollar su trabajo. Exposición hoy, a partir de las 8, en el Convento de Capuchino, de Manuel Janeiro Menacho, Trayecto y Olvido, una exposición muy personal que va a hablarnos del propio Manuel Janeiro. Con esas obras hay que verlo, pero si lo vemos detenidamente podemos encontrar al propio Manuel, ¿no?, en ese trabajo, desde luego. ¿Qué le decimos a todos aquellos que nos estén escuchando, que quieran, bueno, pues sumarse a la inauguración, y si no, pues visitar la exposición, que va a estar presente en nuestra localidad hasta el 31 de octubre? Exactamente, pues me gustaría invitarlos a todos los ubriqueños que tengan ganas de celebrar el arte, porque una exposición lo último que está hecha es para vender, ¿sabes? Lo primero que es para que nos reunamos todos los amigos, para que disfrutemos de las obras, para que preguntemos, para que nos interesemos, para que divagamos. Es una excusa más para subir, para estar reunidos y para disfrutar un poquito del arte y para vivir la cultura de una de sus formas que tiene. Inauguración de la exposición y encuentro artístico también. Exactamente. Vamos a tener en el convento. Así que está todo el mundo invitado. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, agradeciendo a Manuel Janeiro que nos haya atendido aquí en la mañana. Manuel, no sé si quieres comentar algo más de lo que hemos estado hablando. Ya está bien. Y si no, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Gracias, buenos días.